Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento. Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación. Visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas. Para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento. Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com. Rompiendo el aislamiento. Emisiones desde el confinamiento. Buenas tardes, estáis escuchando Rompiendo el aislamiento. Desde las ondas de Radio Bronca, si son las 4 de la tarde del 1 de abril, en el 104.5 FM o en radiobronca.info, o tal vez nos estés escuchando el día 2 de abril en una repetición en Contrabanda FM de 10:30 a 11:30 de la mañana. También nos remiten desde Radio Almaina, Irola Irratia y Radio Malva, desde Granada, Bilbao y Valencia. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a pensar un poco en futuros distópicos, y vamos a tener unas voces distintas que nos van a hacer navegar hacia el futuro y pensarnos qué podría pasar. El futuro bastante próximo. Un futuro bastante próximo. De hecho, antes de entrar al estudio estábamos comentando un poco las medidas que ha aprobado el gobierno respecto a temas de vivienda, y queremos hacer un pequeño hincapié porque hoy, 1 de abril, empieza la huelga de alquileres que está convocada en todo el estado. Bueno, nosotros aún no tenemos muy clara nuestra posición en torno a esta cuestión, ni tan siquiera llegamos a entender bien las medidas del Consejo de Ministros, porque nos parece que algunas medidas son un poco ambiguas, pero algo que han dicho es que van a suspender los desahucios desde la declaración del estado de alarma, 6 meses a partir de la declaración del estado de alarma, pero entendemos que de las viviendas en situación de vulnerabilidad. Y por impago de alquiler. Y por impago de alquiler, sí. El Consejo de Ministros también ha dicho que propone un acuerdo entre arrendatario y arrendado. Si el acuerdo no se da, propone que el propietario, los grandes propietarios, hagan una reducción del 50% de un máximo de 4 meses de la deuda del alquiler, o una moratoria del pago de la renta, también con un máximo de 4 meses, que tendrá que ser devuelto en un máximo de 3 años. Sí, este acuerdo, que también lo deja en un ámbito de que el propietario lo elija si lo quiere dar o no, no es una obligación, el gobierno propone unos avales del Estado a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad, que podrían pedir un crédito a las entidades financieras que tendrían que devolver en un máximo de 10 años, que en teoría sería sin intereses. O sea, que sería como pagar una hipoteca, pero sin que nunca la casa sea tuya, ¿no? O sea, como estar 10 años pagando el alquiler. Algo así. Entonces, bueno, viendo un poco estas medidas, ¿no? Como ya se puede un poco entrever cuál es la línea tomada por el gobierno, que como siempre no es ponerse del lado de los más vulnerables, sino salvar a los grandes propietarios y fondos buitres, ya que están planteando unas medidas de microcréditos en las que las familias son las que se van a endeudar, ¿no? Y no en ningún momento se está planteando una suspensión total de los alquileres, que es una de las peticiones que se hace desde los diferentes colectivos del Estado que están promoviendo la huelga de alquileres. Entonces, bueno, un poco desde aquí nuestra pregunta es ¿qué va a pasar a partir de aquí a 6 meses? ¿Quién va a estar detrás de todas estas personas que se endeuden o que dejen de pagar los alquileres? ¿Y cómo nos vamos a organizar para que entre todas intentemos que no otra vez la crisis la paguen las de siempre? Hay que tener en cuenta que lo dijimos hace 2 programas, que se ha creado una asociación de propietarios arrendatarios, digamos. Esta asociación la preside ni nada más ni nada menos que Joan Clos, exministro de Industria, exalcalde de nuestra querida Barcelona. Entonces, este señor está a la cabeza de esta asociación que representa grandes fondos de inversión, grandes propietarios en realidad, y han estado presionando muy mucho para que no pudiera haber una suspensión de alquileres. Así que ahora nos toca también a nosotras pensarnos cómo en 6 meses vamos a estar súper organizadas para poder hacer frente a todo esto, porque igual el problema no se viene ahora, sino, como decía la compañera, más adelante. Sí, por eso os animamos también a, si nos queréis mandar vuestras reflexiones, vuestras dudas en torno a este tema, está nuestro contestador, al que podéis mandar audios al 622-88-74-43, y entre todas ir reflexionando, ir pensando todas estas cuestiones. Ahora os dejamos con estos futuros distópicos. Buenas tardes, Londres. Permitid que, primero, me disculpe. El canal de emergencia. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. Maldita sea. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado, normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla, y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que, lamentablemente, ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sables. ¡Mierda! ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado, y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal. ¿No? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia, vamos, intolerancia, vamos, vamos. Y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis. Cámaras. Y os convirtáis. Necesitamos en cámaras. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Una distopía, llamada también antiutopía, es una utopía perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal. El término fue acuñado como opuesto de utopía y se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad ficticia, frecuentemente emplazada en el futuro cercano, donde las consecuencias de la manipulación y del adoctrinamiento masivo, generalmente a cargo de un Estado autoritario o totalitario, llevan al control absoluto, al condicionamiento o incluso al exterminio de sus miembros, bajo una fachada de benevolencia. pasajeros. Esto no es un zapato. Esto es desorden. Es caos de la talla 43. Esto, ¿veis esto? Esto es la muerte. En este convoy que llamamos hogar hay una cosa que separa nuestros cálidos corazones del intenso frío. Abrigos, defensas, no. El orden. El orden es la barrera que evita que muramos congelados. Todos debemos, en este tren de la vida, permanecer en nuestros puestos. Cada uno de nosotros debe ocupar una posición particular y predeterminada. Soy un sombrero, vosotros un zapato. Yo debo estar en la cabeza, vosotros en el pie. Sí, así debe ser. Así debe ser. Veamos. Desde el principio, yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Cuando el pie busca el lugar de la cabeza, se cruza una línea sagrada. Aceptad vuestro sitio. Permaneced en vuestro sitio. Sed un zapato. Julio 2020, Barcelona. Querida K, no ha pasado en realidad muchos meses desde que nos vimos la última vez, pero todo se ha ido derrumbando y tengo la sensación que nuestros esfuerzos a veces no logran cambiar nada, por entregadas que seamos. Leí un artículo hace meses, la segunda semana de confinamiento. Creo que hablaba de salvadas y hundidas. ¿Quién se iba a hundir? ¿Quién se iba a salvar? ¿Hace falta decir quién siempre se salva? Los primeros a hundirse fueron los que vivían al día. Porque pasar de una sociedad de sobras y exceso a una sociedad de confinadas ha significado eliminar de golpe toda la red de economía sumergida, de los márgenes. Porque cuando el abismo avanza, el margen queda cada vez más desplazado hacia arriba. Hemos sido capaces de organizar redes de apoyo mutuo, recolecta de alimentos, y quizás la suerte que esta pandemia social empezó en primavera nos ahorra preocuparnos del abrigo. Pero no es suficiente. En las calles vacías, donde policía y ejército son los dueños, los invisibles se hacen más visibles a la represión y más invisible a la población. Era obvio que los saqueos empezaran desde ahí, pero también era obvio que en un primer momento la sociedad atomizada, confinada, atontada, asustada, no encontrara en estos gestos una pulsión común y al revés lo condenara. Los márgenes. Fueron los primeros a rebelarse y los primeros a pillar. Y si no era ya suficiente la presión y brutalidad constante de la policía en sus rondas nocturnas, en cuanto se levantó un poco el confinamiento, grupos de fachas empezaron con sus propias rondas. Si hay pocos recursos disponibles, ¿quién se hunde y quién se salva? La derecha lo tenía muy claro. Y ese nuevo sentimiento nacional, este somos, este es todo, ese unidos, había hecho mucha labor psicológica. Pero ¿quién es este nosotras? A veces me sorprendo de cómo alguien que lo perdió todo prefiere sentir este nosotras con una nobleza rancia de Sarriá que no con una persona migrada de las naves del Poble Nou. Que la nación sea más fuerte de la clase, un discurso viejo. Que también necesita de nuestra propaganda para que pueda revertirse. Ha sido un esfuerzo poder organizar alguna expropiación que marcara una línea común. El sistema económico es un sistema cerrado. Nada se hace, nada se deshace. La riqueza permanece, en algunas partes, y a esta riqueza que tenemos que apuntar. Nunca sabremos si el estado de alarma y sus medidas realmente fueron las que permitieron controlar la pandemia, pero sí sabemos que permearon la sociedad en sus más profundas raíces, en sus miedos. Hicieron que la gente deseó ser más controlada, más certificada, menos autónoma. Cuando el ejército llegó a Barcelona, me preguntaba qué sintieron las abuelas, si saltaron a carne viva unos recuerdos de un pasado que se vuelve presente, pero se aceptó. Ahora todo está racionado, pero sabemos que la economía es una caja cerrada. Hay un espacio donde sigue la abundancia. En ese artículo de hundidas y salvadas, quizás tendría que plantearse una tercera opción, la resistencia. ¿Dónde estás tú, querida? Te pienso, con mucho cariño, sí. ¿Qué tal la doctora Fina? ¿Jaldol? ¿Cuánto? Conozco las drogas y las dosis, es elemental. Necesito llamar por teléfono. ¿Llamar por teléfono? ¿Llamar por teléfono? Eso es comunicación con el mundo exterior a discreción del médico. Oye, si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente cuerda, infectarlos, locos por todas partes, una plaga. La verdad es que muy pocos de nosotros somos enfermos mentales. No digo que tú no lo seas, por lo que yo sé, estás más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás aquí por eso, no estás por eso. Estás aquí por el sistema. Ahí está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, arrodíllate, reza los anuncios. Ya no somos productivos, ya no nos necesitan para hacer cosas, todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. De acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Los hechos, Jim, los hechos. Si no compras cosas, papel de váter, coches nuevos, batidoras computarizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivo de radar incorporado, ordenadores activados por la voz. Vamos, cálmate, Jeffrey. Septiembre 2020, Barcelona. Querida, sí, cómo me han alegrado tus palabras. En estos momentos donde la comunicación se convierte en algo aceptado como evitable, palabras amigas no hacen más que darme esperanza. Estas últimas noches he estado recordando mucho cuando compartíamos reflexiones sobre la impotencia que sentíamos al ver cómo la lucha no era algo prioritario en la vida de muchas. Cuando hablábamos de la imposibilidad de que lo fuera para aquellas que tenían todo lo que les habían dicho que necesitaban cubierto y que para sacrificarse tendrían mucho a lo que renunciar. Y ahora me pregunto, ¿qué parte hay de todo lo que está ocurriendo que en parte no estuviéramos deseando? Ahora nadie es indiferente a nada, y al mismo tiempo inconsciente de todo. Ya no hay excusas, no hay caretas. La derecha cada vez está más a la derecha, y los pobres son cada vez más pobres. Las que apostamos por estar juntas somos cada día menos, y las que queremos desobedecer a este estado de sitio cada vez estamos más unidas. ¿Qué parte puede ser una oportunidad? Es curioso cómo un confinamiento que interpelaba al autoaislamiento y al individualismo absoluto ha logrado hacernos a todas partícipes de esto, como si lo hubiera exagerado todo y ahora nadie pudiera mantenerse al margen. Ha habido algo de tu carta que me ha llamado mucho la atención. Hablabas de salvadas y de hundidas. Creo que esto, en solo 2 meses más de confinamiento después de tu carta, ha cambiado totalmente. ¿Salvadas de qué? Supongo que ahora podríamos hablar de todas aquellas que cada día están aún más aisladas entre sí, las que cada vez amurallan aún más sus paredes de confinamiento, las que se alimentan de discursos de odio y las que su único momento de ver el cielo es a las 8 de la tarde para aplaudir. La verdad es que creo que ya ni recuerda por qué lo hacen. Y más ahora, que la mayoría de sanitarias han dejado sus trabajos por las brutales bajadas de sueldo para compensar todas las horas extras que trabajaron durante el confinamiento. Pero ellas siguen saliendo. Aplauden, lloran, gritan, ríen. A veces pienso que es como una llamada desesperada de socorro, de encontrarse con otras caras por fin y sentir que algo, aunque sea hacer repiquetear las luces, pueden hacerlo juntas y no por medio de una pantalla. Y las hundidas, amiga, ¿las hundidas a dónde? Aquí lo hemos hecho. Nos hemos hundido y hemos descendido. Ahora el subsuelo es nuestro y el alcantarillado se ha convertido en nuestras calles. Necesitamos agruparnos todas las que han propuesto tenernos separadas. Nuestro próximo plan que estamos tratando es justamente unirnos con aquellas que no han podido elegir esta situación, aquellas que en el mundo de las salvadas las tienen encerradas. Es curioso cómo ahora la diferencia ya no está en personas libres y personas presas, sino que ahora la diferencia es entre las que han decidido autoaislarse y las que han sido obligadas a hacerlo. Unas bajo un discurso de supuesta seguridad y otras por moralismos que cada vez tienen menos sentido. Ambos motivos incorpóreos. Nuestras ventanas son las cloacas, las suyas las rejas, y los pasillos entre nosotras serán el alcantarillado. La verdad es que hay algo que me recuerda a todos nuestros cómics apocalípticos y donde la realidad se convierte en ficción. Las que estaban salvadas en su seguridad solo transmiten abismo, y a nosotras, el hundirnos, ha sido nuestra salvación. Me pregunto cómo estás, cómo te estás organizando y cómo podremos hacer para volver a vernos. Te pienso mucho y recuerdo constantemente. Te mando mucho amor. K. Mi mundo es fuego y sangre. Para todo hace falta combustible. Matamos por gasolina. El mundo se está quedando sin agua. Agua, agua. La guerra por el agua. La guerra por el agua. Ahí vienen otra vez. Todo el mundo ha perdido la cabeza. Tú no eres el único, Max. Aquí todo duele. ¿Quieres salir de esta? Pues haz lo que te diga. Coge lo que puedas y huye. Enero 2021, alguna parte de Barcelona. Querida K, han sido meses muy difíciles y por eso no he encontrado un trozo de wifi para poderte responder. Todo está ya bajo control y cada vez es más difícil montar redes temporáneas de wifi que no estén controladas por el orden. Malditas seamos por no haber pensado antes una forma de comunicación que no necesitara su jodida red. El invierno llegó. Y si no hubiera sido por las alcantarillas, los primeros fríos habrían acabado con nosotras. No estábamos preparadas, eso es cierto. Pero cada vez hay más personas que se suman. No creo que siempre por convicción, sino simplemente porque no tienen otra opción. Y si fuéramos capaces de ser más organizadas, llegar más lejos, tocarnos, como tanto nos han prohibido, estoy segura que asaltaríamos este sol que ahora se ve tan lejos. Hay algo extrañamente bello en este mundo post-cuarentena. ¿Te acuerdas las calles vacías en la noche de primavera, las primeras semanas? Eran a la vez aterradoras y hermosas, una contradicción. Despertaban en nosotras miles de posibilidades y a la vez todo se hacía más difícil porque imposible confundirte y desaparecer en una multitud ausente. Esto mismo, en ese entremedio infinito, entre el fin del todo y un nuevo principio que parece más horrorífico, pasa con la naturaleza, que se despertó, salvaje. ¿Lo ves? Ahí donde estás. El parón industrial hace este cielo cada vez más azul. Y hay muchos animales que desde Collserola y más allá están bajando a las calles, tomando el control, en algún que otro rincón. Dicen que ya en China la producción ha retomado velocidad, incluso más rápido, y que la catástrofe biológica seguirá con una contaminación aún más contundente. Casi un año de parón industrial se recupera con una velocidad productiva doble. ¿O acaso pensábamos que el capitalismo había acabado? Pero de momento veo los zorros caminar por el Carmelo y ciertas noches más claras sospecho que hay algún gato salvaje que ha bajado de los Pirineos. Quizás que piensan en las profundidades del mar después de tantos meses sin pescas intensivas. Como decía en tu última carta, ¿no era quizás esto un poco lo que queríamos? Hemos empezado otra vez a ocupar casas, así que ya nos movemos en los dos niveles, por debajo y por arriba, techos y alcantarillados. En esta parte de la ciudad las bandas de fachas siguen más activas que nunca. Lo más absurdo es que también tiene cierta antipatía a las fuerzas estatales, también viene de la pobreza, también se saltan las reglas. Me dan rabia. ¿Cómo no pueden verlo? Podemos ganar ciertos enfrentamientos con ellos, y es necesario, pero necesitamos ir a la raíz, revertir su estupidez nacionalista, discursivamente. Y obvio, técnicamente, militarmente y físicamente nos ganan. En eso, querida, qué gran fallo. Logística y estrategia. ¿Tienen noticia de nuestras compañeras en el campo? En breve necesitaremos una fuerte de alimentos más que simplemente lo que recuperamos en nuestras operaciones. Y hay muchas de nosotras que necesitan descansar. Ojalá podíamos llevarla fuera, aunque sea un rato, de esta locura. ¿Pero cómo? El otro día secuestramos un helicóptero, pero nadie sabe conducirlo y me recordé casi con una trágica ironía nuestra idea de curso para piloto. Desde la Trini me dicen que ya casi liberaron el barrio entero y ya están bastante bien organizadas en cuanto a defensa e incursiones de rescate. Será ahí, desde la periferia, otra vez, que empezará este mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Te espero el 21 de marzo, a la entrada del túnel 7. Estaré ahí desde las 8 hasta las 20, sino otra vez el 21 de junio. Mismo túnel, misma hora. Con cariño y esperanza que nunca mueran. Sí. Mantuma, take it and dig in the punk, jiseni can follow be back, jiseni hoodie, yoku seni plan. Relax, freeze, freestyle, the sun boy, le put a death sound, I say before the storm boy. Trace zombie, but a biggest fi regle. Maitrise nage, ma bidok, what's going to be regle. BA1 but 26, my death to benefix. Break the my jai boy, my don't say benefits. My tango, be what I know, I'll get up, be low or a high low. Mantuma MC, you the high and a silo. To show for the crap, valing against the beep, but the tap, my bandit, the pet, sell it, plump, je do my one and fuck me up to promotion. Send carrier launch in the F slow motion. She can to man code, she can to man door. Dilale, she can be do my send can war up to me so. Sal, rap my lekuma new award. Nel my native wap PA, she can your word new. Flavor PA, lenny award. Sal, if you afford the war, niggas lenny a bad unit. First new indie, don't first to eat it. Skills you love, don't kill the fly, to be defeated. Life ni bitchy, gunty, I'm a pity. No, you're linga feel man, don't go get to be the bitch. Never, do my missa take a tank. Should be the figure of punk. Never, do my missa take a tank. Nigga, should be the figure of punk. Never, do my missa take a tank. Bitch, should be the figure of punk. Nigga, do my missa take a tank. Nigga, should be the figure of punk. Barcelona, 1 de abril del 2021. Queridas amigas, sí, y yo, K, les escribimos desde la zona liberada, en el corazón de la revuelta. Después de casi un año separadas, por fin pudimos encontrarnos hace unas semanas y hemos unido fuerzas. Ahora agradecemos, más que nunca, no haber sucumbido al pánico de la propagación y haber seguido organizándonos, acompañándonos y aprovechando cada mínima posibilidad de escape que encontrábamos para estar juntas. El verano pasado tuvimos que dividir caminos y encontrar aliadas que siguieran apostando por la libertad. Aquellas que desobedecían a las normas del confinamiento y señalaban sin titubeos al orden, control e individualismo como enemigo real y no al resto. Todas juntas, las que estábamos destinadas al naufragio post-cuarentena, hemos conseguido mantenernos a flote, cuidándonos entre nosotras, compartiendo herramientas y recursos y apostando por nuestro profundo amor hacia la vida, que no la supervivencia. Entendiendo que no estaríamos liberadas hasta que una sola de nosotras no lo estuviera, al igual que tampoco lo estaríamos hasta que los que intentan masacrarnos hayan caído. Y es por esto por lo que recurrimos a ustedes. Necesitamos al campo, a la naturaleza y a sus guardianas. Ayer, desde Canarias, esa olvidada tierra superviviente de conquista, llegaron dos flotas. Ellas nos hablan sobre pasos fronterizos secretos por vías náuticas, donde ni tan solo todo el ejército que hoy hace tanta gala de control es capaz de hacer muros sin grietas en la inmensidad del océano. Han llegado ellas y están viniendo más, de diferentes partes, ciudades, cielo, mar. ¡Qué poético! Helicópteros en el aire ya no solo llevan cámaras de seguridad, llevan también corazones revolucionarios y cuerpos en lucha. Y necesitamos a la tierra. Necesitamos alimentos, agua, conocimientos. En este momento, donde naturaleza, animales, compañeras y todas las que han vivido bajo el yugo del Estado nos hemos encontrado luchando juntas, hemos pasado de hablar de un eso, nosotras y ellas, para hablar de revolución, de revolucionarias, para hablar de lucha. Y, amigas, se acerca el combate. Esperamos noticias, las esperamos a ustedes. Con amor, sí y casi. Yeah. kupotokea. Loki kojozika nikojolea. Ay, ay, ay, ay. Ili shamba la kumwagia mbolea. Ukiwa mjinga watakulimia. Tight, make you pop like toasters on the KT. Let it get hella stroker. Thursday to Friday, I pop like champagne. Then it's that day to Sunday, I see you jump out. And I'm spending all my money, I will put that down. Like down, deep down, like down to rock. Bueno, pues acabamos de escuchar unas bonitas cartas que nos llegan desde el futuro. Hay algunas cosas que quizás pasarán, algunas otras que quizás no, pero lo más probable es que sí. Así que ya sabéis por dónde van los tiros, ya sabéis lo que hay que empezar a organizar ya. Hemos escuchado unas bonitas rap. Uno de Rosa Re, el último, una rapera desde Tanzania, y Mina Lebolé desde Senegal. Y ahora le daremos paso al momento del contestador. Lo comenzaremos con un audio que nos envía una compañera desde el Kurdistán sirio. Llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? No me imagino lo que tiene que estar siendo ahora mismo el barrio. No puedo, la verdad es que no puedo visualizarlo. Se me hace tan raro estar tan cerca y tan lejos a la vez que no me lo imagino. Mando un beso muy grande a todas y bueno, os cuento un poco la situación aquí, que es lo que han pedido. Estamos en Rojava desde hace unos cuantos meses, desde hace casi 7 meses y medio. Yo actualmente estoy en Sheba, que es la parte que queda entre el Afrin conquistado por Turquía, es como una isla que quedó entre Afrin, entre Halep, que está en manos del régimen, y lo que sería la parte de Rojava. La situación actual es bastante crítica en lo que se se refiere al coronavirus, porque no tenemos ningún tipo de instalación médica apropiada. El único hospital que hay atiende a 200.000 personas y tenemos solamente 3 máquinas de respiración y no están en ninguno de las partes exteriores del hospital. Estaría solamente en la zona de críticos, donde hay 5 camas. Todos los centros médicos que hay que no son del hospital son 7 mini consultorios que no tienen ningún tipo de preparación de cara a una epidemia, como la están llamando, como esta, ¿no? Aparte de ello, todos los días hay bombardeos en alguna de las zonas que limitan especialmente con Afrin. De hecho, hoy ha habido 3 personas heridas, una de ellas de bastante gravedad en Tierra Fat. Y antes de ayer hubo también cerca de Tierra Fat 2 personas heridas que no pudieron venir al hospital hasta el día siguiente porque seguía habiendo bombardeos. La realidad de esta zona es que desde hace más de 2 años cada noche se oyen bombardeos a mayor o menor distancia, ¿no? Durante un mes, en la última fase de la guerra que había en Halep, de la recuperación por parte del régimen de Alepo, los bombardeos en la zona en la que estoy yo, en Sicine, en el campo de refugiados de Berjuedán, se escuchaban a menos de 5 kilómetros, ¿no? En Tierra Fat los bombardeos se producen dentro de la misma ciudad y de hecho hoy han bombardeado en el momento en el que se permitía a la gente salir a comprar. En el resto de Rojava la situación es más o menos tranquila, pero en lo que es la zona puente entre Yirespi y Serekani, es decir, la parte que no de esa franja que no está en manos de Turquía ahora mismo, en la zona de Tiltemer, también hay bombardeos y ataques por parte de los chetas bastante a menudo. De hecho, aunque se había pedido un general y se ha hecho un llamamiento a un alto al fuego debido al coronavirus, no se está haciendo. Tampoco se puede esperar mucho más. Ante esto, supongo que ahora mismo la moral igual en algunos sitios está un poco más baja, en Sekba la moral, sobre todo en los campos de refugiados, sí que ha bajado un poco porque pese a la enorme organización que hay, sobre todo entre las mujeres, la organización está como muy destinada a luchar por volver a Afrin, pero no se sabe cómo vamos a poder confrontar el coronavirus en caso de que llegue. Antes, pues, un poco la esperanza es que no llegue y que, tal y como dicen las kurdas, son especialmente resistentes y llevan resistiendo no sé cuántos años, pues resistirán esto también, así que podemos confiar en eso, en que llegue el verano y en hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, antes no puedo decir nada más que hay una gran sensación de una familia enorme, de que aquí la sensación de que todas nos cuidamos, de que vayas donde vayas, tienes una familia que te cuida, hace que todo sea bastante más llevadero y de hecho que las noches, pese a tener los bombardeos cercanos, sean bastante tranquilas. Desde aquí os mando todo el amor, toda la fuerza que pueda. Espero que todas las alternativas que están saliendo ahora, que voy viendo todas las organizaciones que estáis haciendo, todo el trabajo de barrio que se ha hecho en todo durante los últimos años, se nota que da frutos. Espero que cuando esto acabe sea una explosión de lucha en la calle. No esperemos menos que guillotinas en la calle para todos los que han creado tanta miseria y que se demuestra además en un momento como esto día a día quién es prescindible y quién es imprescindible. Nosotras somos las imprescindibles, ellos son totalmente prescindibles. Muchos besos, mucho amor, fuerza a todas las que luchan. Nos vemos pronto, compañeras. Serkeftin o Serkeftin. Confinamiento, es tu lamento, en un grito perdido que no oye ni el vecino. Me quedo dentro, dentro de mi mundo, sin que a nadie le importe la cárcel que supone las 4 paredes con el monstruo dentro. ¡Pum! Golpe. Rojo, lila y amarillo. Se tiñe mi cuerpo, la muerte en vida. Yo me quedo en casa, sin un puto duro entrando por mi ventana. ¡Bum! Es mi barriga. He sido bendecida. A esta criatura no le han dicho. Mi vida es muerte en vida. Yo me quedo en casa. Con mi lamento me lamo las heridas. ¡Bum! Es mi cajón. Saco el cuchillo. Intento defenderme del amor adolescente. ¡Bum! Mi corazón. Se rompe en mil pedazos cuando oigo el silencio ensordecedor de todos los mensajes virtuales, pero él está entrando en mi habitación. Sé responsable y solidaria. Cállate la boca y no salgas a la calle. Envía un mensaje antes de que te mate. Así todos sabremos cuántas muertes se ha cobrado el confinamiento. Pues estos días confinamentado pienso bastante en el Día de la Marmota, en el sentido de esa película de que al final buscamos por eso, ser alguien que tiene ese buen rollo con la gente, que sabe hacer muchas cosas, que la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y me siento un poco encerrado en el tiempo, como el Día de la Marmota, y con aquella cosa de, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y con esa relajación de, bueno, lo puedo hacer mañana, ¿no? ¿A dónde vas a ir? Y aparte de eso, disfruto mucho los silencios. Y es un placer que ahora todo está más silencioso, ¿no? Y yo sí que disfruto del silencio, ¿no? Porque creo que aparte de no aburrirse, mucha oferta cultural también es un poco para poder evadirse de sí mismo, ¿no? Porque hay gente que no se soporta a sí mismo y no es capaz de estar en silencio porque no puede soportar la auténtica dimensión de su yo. Y aceptarse a uno mismo también es importante, ¿no? Porque como vas a convivir contigo toda tu vida, es interesante, pues, aceptarte quién eres. Y no querer tirar por el camino de en medio y quitarte de en medio. David, de Radio Nicosia. Bones, bronques i contrabandides. Doncs a mi, com a tothom, suposo, aquests dies, pues, em remouen coses i vivim incoherències constants, no? I a mi una que em crema bastant és pues, veure tot aquest accés a l'espai públic, no? Com quines diferents vares de medir hi ha. I realment fa molta ràbia, no? Veure com encara a l'estat espanyol, i ja no diguem altres estats, no?, que estem veient, no?, sigui els Bolsonaro, Trump o Johnson de Gran Bretanya, pues estan prioritzant el no parar màquines perquè l'economia pugui continuar abans que la salut pública, sobretot de la gent més exposada. I en aquest país, tot i que potser no s'ha agafat aquesta via, sí que igualment estem veient com moltes treballadores sense necessitat, pues, estan sent obligades a anar a treballar i havent-se d'exposar sense que calgués realment. I en canvi ens trobem amb realitats com totes aquestes col·lectius que estan sent confinats amb tot el risc que pot suposar per elles. Segur que ja heu xerrat amb altres companyes de les víctimes de la violència masclista i com aquest hi ha 10.000 exemples. Un que a mi em toca molt de prop i que no se n'ha parlat prou és què passa amb els petits i petites, sobretot els que estan a una edat on el moviment i el poder sortir al carrer és tan important, no? Amb peques d'entre 2 i 4 anys, que encara per sort no tenen accés a pantalles, pues a l'estar tancats a casa no sabem quin preu els acabarà pagant, no? I com ens trobem sobretot la gent de pisos petits i en ciutats que tenim cases que no estan pensades per això. Llavors el temps ens dirà què els implicarà tota aquesta generació, l'estar potser un mes tancades i a costa de què. Però bueno, pensem-hi i pensem també en les petites. Vinga, una abraçada. Hola, em dic Marc. He tingut 8 ingressos i diversos diagnòstics, entre ells esquizoafectiu, depressió, trastorn d'adaptabilitat, esquizofrènia i altres. I he estat ingressat diverses vegades i entre aquestes vegades que he estat ingressat m'he adonat que hi ha moltes similituds amb el que està passant ara com a confinament, no? Hi ha similituds en quant a, bueno, estar dintre d'un espai reduït, de què la pot sortir, no? I això també crec que fa que tots estiguem com... Puguem empatitzar en els moments en els que una persona està ingressada, no? I que realment no és agradable, no? Llavors, doncs, també hi ha diferències i aquestes diferències són que això que està passant ara no és exactament un ingrés, és a dir, sí que es pot sortir al carrer, sí que pots tenir mòbil, sí que pots contactar amb les persones, sí que pots parlar per videochat, per chat. Bueno, hi ha moltes activitats que es van fent telemàticament, es pot anar a comprar, pots anar a la farmàcia, es pot fer moltes coses, no? Llavors, doncs, bé, des d'aquest punt jo veig que hi ha una preparació de les persones que hem patit ingressos, que tenim moltes més eines de les que tenen ara mateix la població en general per afrontar aquest tipus de situació, no? I estic content d'haver fet aquest aprenentatge i de poder estar ara mateix en el confinament sense passar-ho excessivament malament. Bona vida. Hola, pues primero de todo muchas gracias por el trabajazo que estáis haciendo en Radio Bronca y yo voy a compartiros un cadáver exquisito que hemos hecho mis compañeras de piso y yo estos días sobre la cuarentena. Y dice así. Me levanto con la luz del sol. El despertador lleva 2 semanas en silencio. El calor del sol en mi rostro me recuerda aquel verano en el que me enamoré por primera vez. ¿Cómo voy a enamorarme sola en casa y sin nadie a quien poder abrazar? Empiezo a abrazar con desespero cualquier cosa a la que pueda rodear con mis brazos. La escoba, la lámpara de pie, los cojines, las sillas. Me imagino que cambio los elementos de mi cara como un rompecabezas. Los ojos donde están las orejas, la boca en la frente. Después de 5 años viviendo en el mismo piso, he charlado con la vecina del bloque de al lado desde el balcón. Todavía no sé su nombre. Las ventanas de enfrente siempre lucen con hermosas flores rojas, pero nunca veo a nadie regarlas. Es como si los vecinos de enfrente no quisieran ser vistos, como si una selva de plantas hubiera cubierto los cristales de sus ventanas. Quizás, cuando el sol vuelva a brillar, los bosques cubrirán la ciudad entera y será de nuevo la noche de los árboles. La naturaleza se cobrará la cuota de paz y poder y yo ya no haré más autorretratos. Solo treparé a esos árboles con la mirada, atenta al recuerdo. ¿Puedo o no puedo mirar? La tentación. No, no debo, pero sí que podría. La tentación, esa magia impulsora. Así que decido volver a mirar. Sí queda brownie en la cocina. ¡Qué bueno que está! Como una deliciosa onza de chocolate deshaciéndose en tu boca. La lamo pringándome. Un fuego interior me conduce a mi habitación y allí me masturbo. majozi aje ama nini. Nye hamialigi, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii. Haweza kashindwa kifungo hata miambili, ila hanipigigi. Hivi nsaseme itabida onge na mimi, kini hanisigii. Kusubiri, mimi kweli sitaweza unani. Fili, kinuwezi kunyonesha sasa. Mimi, nikisi unanipenda. Acabando ese programa, hablando de un futuro que ya es presente, de cosas que pasan alrededor del mundo, más allá del coronavirus, pero bueno, es difícil encontrar más allá del coronavirus en este momento, un audio de una compañera que nos habla de las luchas dentro de los CIEs en Estados Unidos, que en estos momentos de alarma, contagio, se han hecho más intensas y por eso le queremos dar este espacio. Chao. Gracias. Resumen de la situación de la población encarcelada por su condición de inmigrada sin documentación en los Estados Unidos. Los centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos, equivalente a los CIE de Europa, son gestionados por empresas privadas contratadas por la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas, sus siglos en inglés ICE o ICE. Su finalidad es encerrar personas migradas sin documentación hasta que empieza y durante su proceso judicial, hasta ser en muchos casos deportadas. Casi la mitad de las personas detenidas por ICE no están acusadas de ningún otro delito más que infracciones migratorias de tipo civil. En los últimos 20 días, desde el brote del coronavirus en diferentes partes del país, crece la alarma por la salud y seguridad de más de 37.000 personas detenidas en los CIEs. En esos centros es casi imposible evitar el contacto cercano como medida para frenar la propagación del coronavirus. Y al ser de empresas privadas, parte del complejo industrial penitenciario, que actúan desde sus intereses capitalistas y márgenes de beneficio, no han invertido en ni hay condiciones sanitarias ni materiales de higiene básico para las personas detenidas. El ICE ya tiene un historial de dificultades para contener brotes virales, incluyendo sarampión, paperas, varicela y otras enfermedades contagiosas. En tiempos de coronavirus, muchos han cualificado la situación en los CIEs como una bomba de relojería. Debido a las condiciones insalubres de los centros de detención, que puede llegar a ser un caldo de cultivo para el coronavirus y provocar un contagio masivo, desde hace 15 días se han iniciado huelgas de hambre en al menos 8 CIEs de los Estados Unidos. El 23 de marzo, migrantes detenidos en el centro de detención Richwood, Louisiana, comenzaron la huelga de hambre para exigir su liberación y protestar las condiciones no higiénicas y potencialmente mortales. A lo largo de la semana del 16 de marzo, migrantes que se encuentran detenidos en 3 cárceles de ICE en New Jersey empezaron huelgas de hambre por las malas condiciones de higiene que les ponen en alto riesgo durante la pandemia. En una grabación de un preso en huelga, dice que hay miedo a un contagio agresivo y general debido a la falta de material básico de higiene como es el jabón y la imposibilidad de mantener una distancia de más de un metro. Según los informes, los guardias del centro les dijeron a los detenidos: bueno, van a tener que morir por algo. Los guardias del CIE en Pearsall, Texas, rociaron con gas pimienta a unos 60 migrantes que se amotinaron el lunes 23 de marzo y exigieron su liberación por temor a contraer el coronavirus. En Florida, en el CIE ubicado en Glade County, la huelga de hambre que empezó el domingo 22 ya cuenta con más de 100 presas, quienes protestan las condiciones especialmente insalubres y el no suministro de jabón en esta prisión desde el brote. Además, dicen que hay un movimiento constante de presas entre los CIEs y nuevos ingresos sin precauciones ante la introducción del coronavirus con ellos. En un CIE en Georgia, donde hay 2.200 personas detenidas y cada día entran decenas más, El 26 de marzo, unos 350 detenidas se declararon en huelga de hambre para protestar su prolongada e inhumana retención sin precauciones en estos centros, que carecen de las condiciones sanitarias mínimas para prevenir el contagio y donde un brote del virus podrá propagarse como un incendio. Más de 80 migrantes detenidos en el CIE del noroeste, en Tacoma, Washington, comenzaron una huelga de hambre el viernes 27 para protestar por las condiciones de hacinamiento, la mala planificación en las instalaciones en respuesta a la pandemia y para llamar atención a una situación peligrosa para la salud pública. Un polvorín en el que COVID-19 podría extenderse rápidamente entre los detenidos y desde ahí a través de las entradas y salidas de personal a la población en general. Con la huelga exigen visados humanitarios y que se suspendan todos los procedimientos de deportación e inmigración hasta que la pandemia haya pasado. Mientras tanto, millones de trabajadores indocumentados han quedado fuera del plan de estímulo del gobierno estadounidense al tiempo que se enfrentan a algunas de las tasas de pérdida de empleo más altas del país. Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes también advierten que la llamada norma de la carga pública del presidente Donald Trump, que permita a los funcionarios negar solicitudes de residencia permanente y visados a los inmigrantes que utilizan los servicios públicos, ha dejado a algunas personas con temor de buscar ayuda médica, como presentarse para hacer la prueba del coronavirus. A la vez, las detenciones del ICE no han cesado con la pandemia y los CIE continúan llenándose. Bueno, compañeras, aquí acaba ese programa especial sobre distopias y futuros no tan lejanos. Ha sido un placer compartir vuestras ondas. Ojalá que nos volváis a invitar antes de un añito o algo así. Esperamos que no estamos un añito confinadas. Que, bueno, os dejamos, ya anunciamos el programa de mañana, que vamos a tener un compañero de Chile que va a hablarnos de cómo se está viviendo la situación ahí, desde que Piñera aprovechó para declarar el estado de catástrofe, y tenemos algunos testimonios de compañeros que están allí también, así que vamos a ver cómo se presenta el programa de mañana. Y sin más, hasta mañana. ¡Chao! ¡Chao! Hola, buenos días. Me llamo Doni. Hola a todas, buenas tardes. Hola, familia. Hola, oyentes de Radio Bronca y gente maravillosa que hacéis este estupendo programa. Lo que estamos haciendo en esta súper cuarentena. ¿Qué hacen las moscas con su mierda? ¿Traen coronavirus? Nadie volvió a preocuparse. Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal. De dormir. Es la primera cuarentena que he vivido en mi vida. Saludos, mundo exterior.